Mira, eso no, la renuncia no lo va a eximir de tener que presentarse a la justicia. La noticia me cayó de sorpresa, pero más sorpresa es que él no renunció a su cargo, a su sueldo. Muy cómodo es. Cobra lo mismo, no trabaja, allá él. Ahora, no tengo idea ni por qué renunció, me cayó de sorpresa y lo que yo digo es que ahora más que nunca él tiene que presentarse en los juzgados donde está requerido, que es lo que corresponde. Y bueno, y nada más, eso es lo que yo tengo para decir. Y que vaya también al juzgado donde tenía que presentarse por el habeas corpus que hice por mi hijo Carlos Gustavo. Seguro, ahora que no está como a cargo o que no estaría más a cargo de las fuerzas, se renueva la esperanza de que pueda asistir, ¿no? Y bueno, es que tiene, que corresponde, ¿no? Corresponde que asista a donde es requerido por la justicia. Eso es lo que corresponde y además es lo que demostraría que él respeta su juramento por defender la patria, porque también en la patria se lo defiende cuando no hay impunidad y cuando los integrantes de este grupo que actuó durante el terrorismo de Estado, se presenta a la justicia como corresponde, cuando son requeridos. Como corresponde, ¿no? Sí. ¿Y Sí. qué se puede esperar de este gobierno? No mencionabas vos el pasado 24 de marzo que el gobierno, si bien hizo bajar los cuadros de de dos genocidas, generaba que esto era inexplicable que Bueno, Hacienda esa es amenace. la contradicción mayor es esta, que si este mismo gobierno bajó el cuadro de un genocida, que ahora ponga un militar involucrado en el terrorismo Estado y en crímenes de lesa humanidad, que lo ponga con este cargo. Por lo pronto, antes tendría que haberlo hecho presentar a la justicia. Así que esperamos que sí, yo tengo confianza que además la presidenta se va a decidir en algún momento a pedir que se abran los archivos, como pidió que se abrieran los archivos de la AMIA, que también los archivos de todo lo ocurrido durante la dictadura. Ahora, Nora, me hacía la pregunta, ¿no? Porque hace ya por lo menos 2 años que el jefe del ejército venía siendo denunciado o por reiterados Por eso, casos, en tiene principio. que presentarse a la justicia, ese es el camino. Este es el camino. Y la verdad es que yo creo que se tienen que escuchar las voces para que esto se resuelva en la justicia. ¿Dentro de los organismos de derechos humanos o de madres circuló alguna noticia antes? O sea, o esto también, bueno, vos comentabas que te agarró inesperado, pero ¿circulaba alguna prueba entre los organismos que pudieran dar el índice de que justamente el jefe del ejército debería presentarse? Y bueno, desde luego que sí, viste, que esto es una, porque es normal que lo haga. Así que bueno, esperemos, tengamos suerte en esto y que demuestre realmente su respeto a la patria.